Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que están escuchando Aire Puro en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Así que acá estamos con la Anita partiendo un nuevo programa, un Aire Puro 535. Así que bacán, Anita, al fin acá. Sí, bacán, yo muy contenta de volver a Caverna. Estaba en una parada necesaria, pero igual siempre conectada con el colectivo, con los amigos, con los compañeros, las compañeras. Así es que nada, muy feliz, muy, muy, muy, muy feliz de estar volviendo en cuerpo, ¿no? En cuerpa. Y además tengo un aire puro muy bonito, de mis aires puros favoritos, porque hoy día vamos a hablar de lo comunitario, de la recuperación de espacios, de ese momento hermoso en que los vecinos, las vecinas se empiezan a organizar y a pensar en que una de las necesidades tiene que ver con el cuidado del espacio, con poner atención a denunciar la contaminación, con proteger los espacios verdes y cómo estos son parte de esa vida linda que queremos tener, ¿no? Entonces vamos a tener invitados de Parque Quintil, un espacio que se está hace ya un buen tiempo intentando recuperar en Valparaíso. Hace, yo creo que un año quizás, tuvimos también un programa sobre Espacio Quintil, sobre el Parque Quintil, y estábamos como un poco de fiesta en ese programa porque estaban a puertas de firmar un gran acuerdo con la comunidad. Se supone que se veía que iba avanzando muy bien el proceso de recuperación del espacio y, bueno, las cosas han ido más lento que lo que pensábamos en ese programa. Así que nos vamos a actualizar de en qué está el proceso de recuperación del Parque Quintil, un parque de Valparaíso. También vamos a hablar del parque Reñaca Alto. Con Eliana, también hemos estado con ellos en otras ocasiones, un tremendo espacio que por el lugar en el que está, por la biodiversidad que tiene y por el proceso comunitario, vecinal que lo ha sostenido. Y también vamos a estar hablando del Parque Cintura con la Lisa, buscando entender de en qué están los distintos procesos por recuperar estos espacios. Así es que está interesante la cosa y además partimos el programa con un sabor bastante triste. Ya sabemos el fallo, la decisión del segundo juicio oral del caso Lutzinger Mackay. Con malas noticias, tenemos ya certeza de que van a haber 3 personas condenadas por ley antiterrorista. Algo que de momento es bastante difícil de explicar, así es que vamos a estar teniendo algún contacto con los actores relevantes de este caso en el transcurso del programa. Sí, pues con Ignacio Tralcal, así que ahí vamos a estar en esta conversación de los parques entonces en Valparaíso y bueno, también como tú decías recién, como conociendo y conversando acerca de cómo distintas organizaciones acá mismo en nuestro territorio se hacen cargo de la autogestión de los espacios verdes en distintos lados, así que va a estar súper bueno. Sí, también como una especie de reconocimiento, de aprender, de mirar todo lo que está pasando en Valparaíso y a nivel de organizaciones de base, de cómo se busca recuperar los espacios, defenderlos, pero también hay una articulación importante a propósito de la Reserva de la Biósfera, porque Valparaíso es parte de la Reserva de la Biósfera, se tienen que constituir distintas como organizaciones territoriales comités de defensa de la biosfera, y Valparaíso es el único que tiene su comité construido, y eso es una consecuencia del trabajo de los colectivos de bastantes años que ya se conocen y también se articulan a propósito de esto. Así es que harto que conversar, harto que aprender en este programa. Súper, así que nos vamos a una musiquita y ya volvemos. Hay imposible. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible. Nada. Si lo pensaste, es posible. Sospecho que un día más de una persona, no solamente Jesús, va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, yo me subo en un aparato y lo apunta como una flecha y bajo en París. Con la precisión de milímetros, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Y lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser, porque estás benditamente condenado a ser. Después oponete y engañate y todo lo que vos quieras, pero es imposible no ser. Todo lo que está en este mundo es. Ser no es tan importante, porque cualquier cosa que tiene el universo es. Lo importante es que te des cuenta que estás presente. Cuando te das cuenta que estás presente, el ser está completo. Pero no hay imposible. Nada. Yo era autista. Y hablo con la gente en el mundo hoy. Así que no es imposible. Les mando un saludo grande a los hermanos del Chisudaca. Mi nombre... convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña, y yo sueño tantas cosas que tengo un nombre infinito. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, un saludo cordial. Y quiero decirles que mi nombre es Eliana Cielo, yo represento a la Corporación Pulmón Verde Reñaca Alto, que lucha por el parque intercomunal, por la construcción del parque intercomunal en el Cerro La Mina de Reñaca Alto. Lo importante es decir que el proyecto parque no es algo distinto del desarrollo mismo de la población, es parte del desarrollo de la población. Es un proceso que se ha venido gestando desde la construcción de la población. Y respecto a eso, nosotros nos basamos justamente en la historia de lucha y de esfuerzo, cómo se construyó esta población de Reñaca Alto, que tiene una identidad propia, que se construyó, que se compraron esos terrenos a través de una cooperativa de vivienda que se formó. Son terrenos bastante amplios, que era una cooperativa de huertos obreros, y a través de ese inicio, que tiene una historia muy bonita, muy ejemplar, se fueron construyendo las casas, ayudándose entre vecinos. Eso era un bosque, de tal manera que hubo que desmalezar para hacer caminos para poder construir en los terrenos que se habían adquirido. Y eso dio origen a una gran solidaridad, una cultura solidaria de los primeros, los colonos, como decimos, ¿no? Los primeros habitantes de esa zona, de esta población de Reñaca Alto. Y con el tiempo, esta misma lucha de los pobladores lograron todos los servicios básicos, pero con esfuerzo, con mucho trabajo. Y como nosotros repetimos, es importante que se comprenda entonces que el parque es parte de esa historia, no es una situación separada. Y con el tiempo sucedió que con el desarrollo urbano de la ciudad, de Viña del Mar, porque hay que comprender lo del parque y lo que estamos viviendo, que son procesos de forma de urbanización tan anacrónica, tan irregular que tiene la construcción de las ciudades y el poblamiento que hay en toda la región y en el país. Y Riña Calto se construyó y ha tenido las mismas luchas que muchos sectores, como se han construido todas las poblaciones populares. Y empezamos entonces, cuando se vio la amenaza de perder esas áreas verdes por el boom inmobiliario, y perder sobre todo esa zona del cerro, las áreas del cerro La Mina, porque se llama La Mina, había ahí una mina de cuarzo, de oro, donde la gente hacía su trabajo. Ahora eso no, eso está inactivo, no existe. Pero esas laderas del cerro, la gente siempre convivió con ellas como parte integral de la población. Y recuerda que en los tiempos de la dictadura, que eran en los tiempos duros, como yo dice, el cerro les entregaba alimentos también, les entregaba el agua, les entregaba la leña para hacer fuego. También alimentos, digo, porque hay muchos conejos en la zona. Por otro lado, recogían callampa, ellos es lo que cuentan, ¿no? Recogían también penca y muchas de esas cosas. Entonces tiene un cariño muy especial por el cerro, que además es lugar de encuentro y de relaciones. Bueno, hablar del parque para nosotros nos entusiasma mucho y corremos el riesgo de hablar demasiado y sería bueno que ustedes interrumpieran, preguntaran, porque esto es compartir, una conversación. Solamente estamos contando esa experiencia que puede de alguna manera servirles. Nosotros iniciamos entonces este parque llamando a los vecinos a participar. Eso fue una idea de la radio estuvo muy alerta, Radio Comunitaria Extremo de Riña Calto, para advertir a los vecinos el peligro de perder esas áreas verdes, que con el tiempo nos dimos cuenta que eran privadas, que iban a servir para construcciones, para distintas cosas, y la población iba a quedar así nada, lejos de la playa, lejos del centro, y sin posibilidad de tener otro centro de lugar de encuentro, esparcimiento. Y nosotros sabemos lo que sucede con el hacinamiento, como las poblaciones de Santiago y de otros lugares. Bueno, la lucha ha sido larga, nosotros logramos con el esfuerzo y la colaboración de todos los vecinos crear un primer comité pro parque e iniciamos el 2010 los trámites con la municipalidad con un primer proyecto que buscábamos salvar parte de esas áreas y con el tiempo, sin el apoyo de la municipalidad, nos dirigimos al Consejo Regional, al CORE, y obtuvimos entonces el apoyo y con el PREMVAL, se estaba estudiando el PREMVAL, se aprobó la construcción de un parque intercomunal en esas áreas que estábamos, por las que estábamos luchando y que fueran esas áreas destinadas a parque intercomunal. Uno de los 5 parques de la región, y no se ha construido ninguno, pero en esa lucha estamos por lograr que se construya. Tiene 2 años y medio de existencia como parque, como idea parque. Nace primero empujando a la Junta de Vecinos para que se haga cargo de ese espacio que son 15.000 metros cuadrados, una zona plana que se le conoce como la ex concretera, que es una zona rellena, y una ladera que tiene pendiente abrupta y un fondo quebrado. Eso es lo que compone, digamos, el parque, no solo el plano. Mucha gente piensa que es solo el plano, pero es el plano y la ladera, y esto une además. Y es lo que nos gusta discursear, digamos, construir, porque no es cierto, el lenguaje construye realidad. Entonces nosotros hablamos de que está ubicado en donde se une Cerro Alegre y Cerro Cordillera. Porque la gente dice, entre. No es entre, porque ahí se genera una frontera, que es lo que pasó durante 40 años. Lo que nosotros queremos decir es que este es el lugar que, cuando sea realmente un parque, este lugar va a generar un dinamismo entre ambos sectores. Y lo mismo pasa con su situación de Cota 100, en donde comunica el arriba y el abajo. Tú ves que la zona baja es la zona de servicio, la zona alta, mientras más arriba después de Camino Cintura, es la zona que se va poniendo cada vez más chiste y más pobre. También parte de esta construcción de discurso, de lenguaje, es que también comunicaría, podría comunicar de manera más fluida el arriba y el abajo, que es el encuentro entre estos dos sectores. Por abajo en el del parque, tú en 5 minutos estás en Sotomayor, ¿cachai? Entonces, es un punto súper interesante, se dan unas confluencias bien interesantes. También pasan cosas, como ha funcionado como frontera, pasan cosas como que todo lo que tiene que ver con economía local, digamos, que tiene que ver con el Cerro Alegre, Concepción, llega hasta ahí, hasta la esquinita. Entonces no hay una, no traspasa hacia otra población. Y bueno, hay una serie de prejuicios que son históricos, de 100 años. O sea, de verdad, hemos hablado con un caballero que tiene 97 años, ¿cachai? Y se acuerda perfectamente desde que él ha vivido toda la vida ahí, y desde que era chico estaban los flaites o los choros de Cordillera, y acá estaban los pitucos de Cerro Alegre. Siendo bien raro finalmente, y también tratamos como de desconstruir ese discurso, porque la verdad es que el Cerro Alegre también tiene una tradición de poblaciones sociales que es desconocida. Entonces, no es solo el inmigrante y el pitunco y no sé qué, sino que también hay otros componentes que han sido invisibilizados. Entonces también tratamos de por ahí levantar esa información y ese reconocimiento. Y bueno, también conversar con respecto a que Cordillera también es un cerro fundacional, que no solo tiene que ser reconocido por la llureza del habitante, digamos, sino que constituye uno de los primeros asentamientos y que tiene una riqueza súper fuerte en toda su, por ejemplo, todas las organizaciones que están al alero de Cordillera, con el TAC que cumple 30 años, Santa Ana, la biblioteca, el Roto, ¿cachai? De alguna forma nosotros también, bueno, nosotros los llamamos los primos, porque sentimos que de alguna forma esta especie de circuito que se genera en este momento empieza a... Nosotros empezamos a ser como el punto final de este circuito, como que nos agregamos. Entonces también eso nos parece súper interesante, porque nosotros lo que perseguimos de alguna forma es generar este vínculo Cordillera Alegre, porque por el otro lado, y hacia arriba y hacia el costado izquierdo, estoy mirando el parque desde mi casa, ¿no? Y hacia el costado izquierdo hay también organizaciones que también están invisibilizadas, gente de la cultura, centros culturales, clubes deportivos. Bueno, todos sabemos que igual la participación ciudadana, las organizaciones están media desgastadas y medias desarmadas. Pero nosotros lo que perseguimos un poco es generar este vínculo también, no solo desde nosotros hacer organización, sino que de participar de una red de organizaciones, porque solos no lo hacemos. ¿Cachai? Así es simple, solos no lo hacemos. Y vemos también que, así como nosotros necesitamos apoyo de otras orgánicas que tienen más experiencia, más tiempo, también nosotros podemos brindarle apoyo y experiencia a otras orgánicas que de repente a lo mejor pueden tener más tiempo incluso que nosotros, pero están más desgastadas, por ejemplo. Entonces, por ahí va la construcción que tiene que ver con las personas, con la... que es lo que yo te decía en el fondo, o sea, más allá del proyecto, lo importante es como mantener los grupos humanos que levantan los proyectos. Pero si no tenéis el grupo humano que lo sustenta año tras año, no funciona, no sirve. Oye, Elisa, yo te quería preguntar, ¿por qué dijiste que cuando se haga parque? ¿Cómo quieren concretarlo? Lo que pasa es que, bueno, como esto nace desde la Junta de Sino, la primera gestión que se hace es llamar al dueño, porque esto tiene un dueño. Y era muy simple, la verdad. Lo primero era, queremos vivir en un barrio que esté limpio, ya, con todo nuestro respeto por la propiedad privada, llamamos al dueño y le dijimos, pocha, caballero, ¿por qué no viene limpia la cuestioncita? Nos dijo que bueno. Pero resulta que pasó el tiempo y no pasó nada. Se le volvió a llamar y nos informa entonces de que esto es una sociedad de inversiones, los dueños. Entonces nos dice que no van a ir a limpiar porque ellos lo van a vender, entonces va a pasar a otras manos y que eso se haga cargo, ¿no? Bueno, fue el discurso permanente, porque cada vez que lo llamábamos era, no, que nosotros lo vamos a vender, así que no. Entonces llega un momento que le decimos, bueno, no lo ha vendido, den un permiso para entrar y poder limpiar y hacer actividades, y nos da un permiso verbal. Eso por un lado puede ser negativo, pero finalmente ha sido súper positivo, porque el permiso verbal lo que nos permite es estar adentro, hacer cosas, saber de que el dueño estuvo informado, a lo mejor piensa que ya nos morimos en el camino, pero estuvo informado de que nosotros estábamos trabajando ahí. Nos jugó en contra en el sentido de que el municipio no es mucho lo que puede hacer por nosotros, ningún organismo público puede ayudarnos porque no tenemos un permiso por escrito. Y eso en un primer momento fue como triste, porque había que meter máquinas y un montón de cosas. Que vinieran los PGs a ayudarnos a limpiar, o las Fuerzas Armadas, o CONAF, o qué sé yo. Pero finalmente fue súper positivo porque nos obligó a pararnos desde qué podemos hacer nosotros, solo. Y además a poder diseñar el proyecto con una mirada súper limpia, sin influencia. Entonces, ha sido súper positivo eso. Y para responder finalmente a la pregunta que hacía la Melanie, empezó siendo una limpieza de un basural. En el camino de esa limpieza se convirtió en la idea de un parque. Y ese parque hoy día sigue siendo un peladero. Sabemos que mucha gente dice, parque, eso, pero eso sí debería ser un peladero. Sí, lo es. Si tú no mueves la raja, va a seguir siéndolo. ¿Cachai? Entonces, este es un proyecto a 15, 20, 30 años. Para que sea realmente un parque, para poder replantar, para poder tener nuevos arbolitos, juegos, infraestructura, todo lo que sea necesario, agua, baños, ¿cachai? Bueno, sí, llama la atención de que, bueno, una reflexión breve de que las grandes empresas, la gente que llamamos poderosa, que nosotros también tenemos poder, sin tener permiso, igual nomás se meten en los valles, igual hacen su construcción, igual hacen de todo. Entonces, como que los permisos los tenemos que tener la gente que no tenemos plata. Parque Quintil. Bueno, les vamos a contar primero qué es el parque y ahora y qué fue el parque, y después de todas maneras queremos ya entrar a poder contar las situaciones que nos preocupan y que necesitamos en este espacio también contar. Entonces, el parque Quintil fue un parque hace 20 años que estuvo abierto para la comunidad. Eran 20 hectáreas y esas 20 hectáreas hoy día quedan 3 hectáreas y media. Fue vendido porque las diferentes administraciones municipales, cuando tenían deuda, tuvieron deuda con Chilquinta, cuando se cayó por ejemplo la pasarela de Yolanda, que hicieron también vender un pedazo de parque, fue vendiendo sistemáticamente el parque hasta llegar a lo que es hoy. Pero hoy todavía queda, compañero, un parque de 3,5 hectáreas con árboles en la mitad de Valparaíso. Entonces ese es un espacio que tenemos que proteger. Ese parque, durante estos 20 años que estuvo cerrado, fue casa del exalcalde Pinto, fue bodega municipal. Nosotros pensábamos que en un principio el exalcalde Pinto había vivido como 3 años, una cosa así. Después, con recopilaciones históricas que hemos hecho con los mismos vecinos, nos hemos dado cuenta que él terminó viviendo entre 15 y 20 años, el tipo ahí. Era su casa particular y todo lo que es el parque eran sus patios, era como, este es mi gran jardín, una vez que nací. Entonces esto se ha transformado en una resignificación del espacio. Esto incluso fue nos cuentan los vecinos que ahí habitaban los animales de circo cuando el circo venía a Valparaíso, y los animales tenían que estar en lugares para estar, descansando. Los vecinos cuentan incluso haber visto un elefante que se escapó del parque hacia el barrio. Entonces hay una cantidad de historias que se están recuperando y que hoy día estamos haciendo un trabajo de mosaicos también con los vecinos del barrio para relatar qué es lo que ha ido pasando en el Parque Quintil. Y ahora lo que pasa, después de estos 20 años de estar cerrado y de haberse utilizado hasta como bodega para el incendio, por ejemplo, en 2014 en Valparaíso, en diciembre del 2016 empezamos a trabajar. Entre diciembre a abril del 2017 se recuperó esa casa por la Fundación Reciclo y con apoyo de la Universidad de Santa María, que conseguimos fondos por autogestión, pero que nos apoyó la universidad, porque lo pedía el fondo finalmente. Y con la cooperativa Trabajo Cordillera, que hizo su primera pega fuera del Cerro Cordillera, que llegaron 3 empresas licitarias y ellos hicieron la mejor oferta, y era lo mejor también porque nos hacía mucho más sentido que fueran compañeros de Cordillera que hicieron esa pega de restauración del parque. Entre abril y septiembre se hizo convocatoria pública para poder armar una organización que gestionara el parque independiente y autónoma, y en octubre se armó la organización, y en diciembre se presentó el proyecto de apertura del Parque Quintil al Consejo Municipal, donde todos los concejales aplaudieron unánimemente el proyecto, pero hasta ahora tampoco hemos logrado tener algún tipo de respuesta más concreta desde la municipalidad. Entonces, eso es más o menos lo, que es como una línea histórica de lo que ha pasado. Hoy día, más rato les vamos a contar en qué estamos, pero estamos muy preocupados porque es primera vez que se abre el parque, pero estamos con el riesgo de que no se mantenga abierto porque existen algunos grupos políticos que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero están generando información falsa sobre el parque. Y también la intencionalidad de la municipalidad hoy día es armar ahí oficinas de emergencia que no son compatibles con un parque abierto porque implica que haya mucho movimiento de camiones. Hoy día hay dos limitantes para abrir el parque Quintil en horario continuado. Una es el acceso peatonal, porque para salir del parque hay que caminar por la carretera, por la ruta 68. El parque está en Santos Bosa, así que los auditores no lo conocen. Y la otra es que se utiliza para el estacionamiento de camiones municipales. Por eso mismo, la municipalidad nos ha pedido que hagamos actividades puntuales y controladas, y nosotros hemos mantenido una actividad permanente porque creemos que es importante que el parque se mantenga abierto como un espacio también de resistencia. La mayoría de las cosas que se han contado ahora ha sido precisamente en base a recopilación de trabajos que se ha hecho con la misma comunidad. Ellos son los que nos han ido contando un poco de la historia del mismo parque. Ellos nos han ido contando de que, por ejemplo, alguna vez existió una piscina y que ellos iban a... alguna vez conocieron a sus propias parejas y por qué fueron a pololear a la piscina, cosas como esas. Entonces tenemos ese trabajo con la comunidad, esa llegada con la comunidad, porque para nosotros lo importante es abrir directamente este parque, pero primeramente para la comunidad que está más aledaño, que es el vecino que está ahí. A mí me pasa, por ejemplo, que yo estoy trabajando con un tema de las abejas, estoy bien enrollado con ese tema, y he tenido que conocer y tengo unas pequeñas relaciones con gente que tiene colmenares de abejas por los alrededores, y eso también ayuda al mismo ecosistema del parque, y eso te habla también de una relación directa con los vecinos y de cómo los vecinos también tienen una relación con su entorno, que es lo que es el parque, que ellos lo entienden como parte de su vida, porque es lo que ha sido siempre para ellos. ¿Quieres decir algo más? Sí, tal vez contar un poco para contar como qué es lo que pasa en el parque hoy día. El parque Quintil se usa para dos organizaciones finalmente dentro, que es la organización del Parque Quintil, que es el grupo de la Asociación Parque Quintil, que lleva un año y medio trabajando voluntariamente todos los días en abrir el parque. Uh-huh. Y también están los viveros municipales de la municipalidad. Entonces, también hacer esa diferencia, porque una vez se pone a todos los municipales en el mismo saco, pero nosotros tenemos apoyo de las trabajadoras. Las trabajadoras de viveros hacen una pega increíble. Tienen también un saludo para las chiquillas, si es que están escuchando, porque quieren visibilizar su trabajo. Ellas son las que traen las plantas para todo Valparaíso y nadie sabe que están ahí. Uh-huh. Entonces, también visibilizar eso y darle las gracias a toda esa parte de trabajadores que nos apoya. Y por otro lado, vamos a poner en cuestión la otra parte que no tiene intención de abrir el parque. Bueno, para la gente que está escuchando, quizás quiera escucharse una musiquita, ¿no? Palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. son los parques en este Aire Puro 535. Estaban contándonos un poquito de la historia de los parques, todos con sus diferentes historias, pero también con conflictividades medio que similares, ¿no? Cuando de repente se mete la institución, sobre todo las municipalidades, es donde más cuesta, pues, donde más cuesta dar la pelea, porque los intereses son contrarios, pues, y al final... las municipalidades, las constructoras, todo esto lo que quieren es como hacer algún proyecto grandote en estos espacios que se ven como botados, como espacios libres donde podemos seguir construyendo cosas. Entonces aquí están ustedes y otros parques más también, dándole la lucha a eso, pues, haciéndose cargo de esos espacios, dando la pelea, dando su tiempo igual en ser parte de estos proyectos, en mantenerlos activos, y que cosa que debe ser re difícil en verdad. Queríamos hacerle la pregunta de cómo lo han hecho ustedes con el tema más comunitario. ¿Cuáles son las acciones comunitarias que ha llevado cada parque? Así que no sé si quiere partir igual usted, Diana. Sí, lo principal en que descansa en este proyecto son en la participación de la comunidad, de los pobladores, de los trabajadores, digamos. Y si no responden a eso, bueno, vamos a tener cada vez, vamos a estar más contaminados, con mucho más problemas, y por eso es importante que junto con este proyecto de tener un área, parque, área verde, qué sé yo, lo principal es que participe la comunidad, porque esto nace de la necesidad nuestra, ¿no? No viene de las autoridades que realmente se preocupan del centro de las ciudades, son ciudades muy desintegradas, por lo tanto... la participación de los vecinos es sumamente importante, y en eso hay que decir que hay mucho, mucho camino que desarrollar, y es muy difícil para nosotros, somos todos voluntarios y queremos ser autónomos, porque generalmente muchas grandes ideas nacen de la comunidad, pero se apropian de a veces grupos políticos y nos dividen, y conseguimos alguna cosita, algunos regalitos, como pasa con las municipalidades, que la labor que realizan en las poblaciones, ciertos regalitos que van dividiendo la comunidad y la empobrecen, en el sentido que la gente después no se atreve, no tiene libertad para decir lo que pasa. De tal manera que nosotros hacemos mucho hincapié respetando el proceso de las personas, hacerles ver que si no hay participación, no hay solución. Y en ese sentido desarrollamos de acuerdo a nuestras posibilidades, porque somos todos voluntarios, y ese es el gran problema que tenemos. Yo no sé si todos tienen la misma situación, de que al ser voluntario, por ejemplo, en Reñaca Alta, la gente llega a qué hora, tiene mal transporte, ¿no es cierto? Tiene que preocuparse de la familia, siempre están arreglando un poquito sus casas. El transporte para las poblaciones es malo. Entonces hay una cantidad innumerable de problemas propios de la comunidad, como el agua en algunos casos. Hay campamentos también. Entonces la cosa del medio ambiente era como un lujo a la gente. No era tan urgente, porque lo primero es el trabajo, tener que comer, los niños en la escuela, una guardería, en fin, ese tipo de cosas. De tal manera que implantar, hacer ver la gravedad del problema que estamos viviendo en el planeta en general, y sobre todo los que afecta a los sectores populares, era la cuestión del medio ambiente, tener áreas verdes, porque está aire contaminado, vienen poblaciones hacinadas como pasa en Santiago, y eso crea violencia, crea todo tipo, en vez de crear relación como la que crean nuestros parques, porque nosotros ustedes han constatado, donde se juntan los vecinos, como sucede en el parque nosotros, donde realizan sus actividades, hay convivencia, ¿no? Convivencia con la naturaleza, hay una mirada distinta de la situación. Entonces, fundamental lograr la participación de la comunidad, y nosotros hemos visto qué le pasa a la comunidad, qué es lo que más le preocupa, era la basura, porque entre otras cosas, los menos servicios de recolección de aseo y de preocupación y de control de las partes contaminantes son los cerros populares, los barrios, no tenemos. Nosotros hicimos un programa de reciclaje, para dar un ejemplo, que nos ayudó un mismo servicio a la municipalidad, porque dentro de la municipalidad hay trabajadores conscientes también, hay de todo, ¿no? Logramos interesarlo, y un programa que se llama el programa patrimonial Pasos. Le dijimos, ustedes están haciendo actividades en el centro, pura actividad en el centro, ¿por qué no hacen actividades en los barrios? Y dijo, pero es que los barrios no hay organización, no nos piden nada. Nosotros nos organizamos y se hicieron talleres de las hierbas medicinales y todo lo que hay en el parque. Y yoga, y ahora la gente sigue haciendo sus propios cursos, entonces impulsamos eso. Y reciclaje. ¿Pero qué sucedió? La municipalidad no recicla todavía. Juntaban las cosas. Nosotros reciclábamos, pero la municipalidad juntaba todo. Entonces, por último nos dijeron, no hay camión para retirar el reciclaje. Entonces, estamos en desfase, avanza más en la conciencia en los pobladores que en las autoridades. No hay todavía un frente al medio ambiente, a estos derechos de aire puro, como decimos. Las autoridades están muy lejos. Nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, hemos hecho pasacalle, todas esas cosas que pueden animar a la comunidad, murales en que intervienen ahora, se han comprometido los jóvenes con nosotros felizmente y han desarrollado, porque no somos solo en Reñaca Alto que trabajamos, está Gómez Carreño y todos están luchando por su parquecito, por un área verde en Viña, en Los Cerros. Los jóvenes formaron el movimiento Viña de Los Cerros, porque está tan dividida la ciudad, para reclamar por los derechos que tenemos los barrios para de atención y de desarrollo. Y en ese sentido hemos trabajado con ellos en actividades culturales para entusiasmar a los jóvenes también. Muchos están en la droga, ustedes saben, en muchas poblaciones, y nos preocupa eso, para que ellos puedan continuar este proceso que estamos realizando. Fundamental, las autoridades no se van a mover mientras no hay una fuerza importante y organizada de los trabajadores, de los pobladores. Bueno, buenísimo. Oiga, Lisa, y usted ahí en el Parque Cintura, igual más o menos nos contaste un poquito, el proyecto ha sido bastante vecinal, comunitario, pero quizá alguna cosa que a ti te gustaría destacar. Mira, irónico lo que me decís, porque la verdad es que nosotros nos cuestionamos permanentemente a qué nos referimos con comunidad, cuando hablamos de que es comunitario. En general, Parque Cintura tiene fama de ser un proyecto que tiene mucha llegada con los vecinos y que es muy comunitario, y nosotros nos cuestionamos eso. Y nos gusta salir a decirlo porque si no sería una imagen engañosa. Creo que ahí está justamente la pega que hay que hacer, porque ningún proceso, aunque lleve 2 años, que parece mucho tiempo, en 2 años no hacía mucho en la comunidad, la verdad. Los procesos son mucho más largos, por eso generalmente los programas de gobierno están diseñados para 2 años nomás, porque alcanzaste a cumplir las metas, a hacer los tics, y hasta ahí llegamos y queda todo igual finalmente. Entonces los procesos son mucho más largos. Y también hay un cuestionamiento permanente del mismo grupo en donde estamos divididos. Entiéndase también que se generan discusiones al interior, no que estemos divididos y rota la relación, sino que hay algunos que se cuestionan si es que la organización es comunidad o no lo es. Yo soy de la mirada de que sí lo es, porque nosotros no somos extraterrestres, no venimos de otro lado, somos parte del vecindario, no, los problemas que existen en el territorio son nuestros problemas del cotidiano, ¿cachai? Entonces, pero sí, finalmente cuesta un mundo lograr que el vecino que vive cerca participe. Esa es la meta finalmente, porque hay un grupo de gente que mantiene el proyecto andando, que es una red de personas que van también en ciclos participando, porque también está el tema del vivir, pues, del mantenerte, los cabros chicos, que la pega, que no sé qué. Entonces también las organizaciones son súper difíciles de mantener porque la gente está preocupada de sobrevivir. Entonces finalmente ahí está mucho de las cosas que los vecinos nos dicen, es que yo estoy ocupado, no voy a poder venir a la actividad porque tengo que ir a trabajar, que me sale una peguita, un cachai. Entonces no es que no quieran tampoco, es que están cansados, es que no tienen tiempo. Entonces ahí la verdad es que hay que hacer un trabajo que es distinto, que tiene que ver con cómo miráis tu vida, ¿cachai? No tiene que ver con si es que tenés un parque en la esquina o qué es lo que tenés en la esquina, o una junta de vecinos, o un centro de madre, o un club deportivo, da lo mismo, ¿cachai? El tema es cómo miráis tu vida, a quién le estáis vendiendo tu tiempo. Entonces es bastante más complicado, es más profundo. Suponemos que la existencia de un espacio como este permite replantearse ese tipo de cosas, pero que no es un proceso fácil, no es automático, es un proceso de largo aliento. Así que ahora tenemos, por ejemplo, un grupo de chicos que van a participar con nosotros de la Católica, que son de psicología comunitaria, y esperamos con ellos levantar, por ejemplo, un diagnóstico de cómo poder de manera eficiente acercarnos a la comunidad, porque claro, tenemos un vínculo con los vecinos, pero falta montones, po, falta un montón, po, para poder decir esto es comunitario, para levantar esa bandera. De verdad es que a mí se me caería la cara decirlo así tan fácilmente. Eso. Ah, y me gustaría igual tomar rápidamente lo que comentábamos recién sobre la red de parques. El año pasado se hizo un encuentro de red de parques con componente comunitario. Queríamos que fuera más amplio, queríamos que fuera de parques y espacios recuperados, para poder también, qué sé yo, invitar a Pate Valentín, Citeriazo, el consultorio, ¿cachai? Pero la verdad es que el cuero no nos dio. Nos dio solo seis parques que era... que Cabritería, los quiero repasar porque ahí cada uno tiene un conflicto y está presente hoy. Está Cabritería, que es una quebrada, que son como 1.600 hectáreas, por donde quiere pasar una carretera. Entonces ahí están con la pluma parada, obvio, ¿cachai? Porque ahí además hay palmares, debería haber una protección importante al lugar, tiene animalitos del lugar propios, plantitas, ¿cachai? O sea, estamos hablando de 1.600 hectáreas, ¿cachai? Párala. Entonces, bueno, ahí hay una cosa re violenta. Está el Litre es un parque municipal que está como datado a la Universidad de Valparaíso, y la Universidad de Valparaíso se hace cargo como de la administración, pero permite que la comunidad Parque El Litre funcione ahí, que son entre 10 y 13 organizaciones, que tienen tres líneas, arte, medio ambiente y salud. Hoy día está también en una problemática compleja porque el Mimbu tiene tres proyectos de parque en diferentes lugares, en el Merced, en el Litre y no me recuerdo dónde, al estilo Mimbu, metal, alto cemento la cuestión, pero bueno. Ya está amarrado, así que estamos fritos. El tema es que se les está pidiendo que ellos salgan para poder realizar las obras y no saben por dónde los van a mandar y no les quieren firmar ningún papel de que después van a volver. Entonces ya sabemos la historia del PCDB, de la ex cárcel. Entonces ahí los chiquillos están resistiendo porque sí, están dispuestos a irse para que arreglen el lugar a la pinta de ellos, pero bueno, pero después necesitamos la garantía de que vamos a volver. Entonces ahí están también haciendo esa resistencia. Tenemos, bueno, la RAIN, que está aquí en la escuela 36, que ellos son los que están más tranquilitos, yo diría, porque ellos lograron el comodato, son un lugar chiquitito, que son como 1.000 metros cuadrados, más o menos, y estaban avanzando súper bien. Su gran problemática es principalmente generar recursos y vincularse con el territorio, pero tienen una tranquilidad para poder avanzar. ¿Cuál me falta? Bueno, los parques de Barrio Higgins. Todos sabemos ya en qué está eso, ¿no? Que le quieren meter o sea, le han metido máquinas y hay una lucha ahí con el municipio, los privados y todo el escándalo correspondiente. ¿Cuál me falta? No me recuerdo, no. Y bueno, no, es que son de Valparaíso nomás. Litre, O'Higgins, Larraín, Cabritería, Cintura, Quintil. En Quintil nosotros trabajamos con otro grupo de personas, no trabajamos con los chiquillos, trabajamos con otra organización que es coordinadora de organizaciones territoriales, bla, bla, bla, bla, y recuperamos el Quintil. Nosotros, ese fue el elemento que consideramos comunitario. ¿Por qué? Principalmente porque los chiquillos llegan a través de una universidad, que es el que pide el comodato, y eran una startup. Por lo tanto, para nosotros no... ¿Reciclo igual por un startup? No, pero nosotros podemos explicar... te podemos contar bien la historia del... Bueno, del finalmente nosotros consideramos a otro grupo humano, digamos, el componente comunitario. Y lo que se ha estado pidiendo en el Quintil, que se presentó la semana pasada, en el Consejo Municipal, fue la solicitud de un convenio multilateral que permita que muchas organizaciones firmen un convenio con el municipio para poder participar de ese espacio. En contraste con la solicitud de un comodato que lo que generaría es una privatización del espacio. Bueno, tal vez ahí nos está dando justo la entrada la compañera para poder explicar qué es lo que se estaba haciendo y qué situación estamos viviendo en el parque. Y hablar también nosotros un poquito del trabajo comunitario, de cómo lo tenemos. Eso. Igual interesante compartir la experiencia de como la parte más jurídica de... Sí. Porque está todo el tema de las distintas concepciones de qué es comunitario, ¿no? Pero también el cómo se apropian del espacio. Por ejemplo, hay gente que está escuchando que quizás no tiene idea de qué es un comodato. Exacto. Compartir un poco las distintas experiencia, cuál es la virtud del comodato, cuál es la virtud del convenio multilateral y este tipo de cosas que yo por lo menos no tengo idea. Vale, Anita. ¿Puedo hablar un poquito primero del trabajo comunitario? Mira, el trabajo comunitario ha sido como súper cuidadoso, porque se ha tratado de pasar no solo en el sentido de ir donde el vecino, pedirle la firmita para esto, no, trabajar realmente como un trabajo en comunidad. Por ejemplo, en caso concreto, yo creo que ya debe estar terminando este momento, ya termino como a las 12, se está trabajando en taller de recopilación de memoria y de mosaicos precisamente con vecinos de ahí de la comunidad. Y asimismo también se ha tratado de ser como súper cuidadoso con darles visiones con distintos actores que puedan tener cabida dentro del mismo parque. Por ejemplo, en caso concreto, que gracias a una colaboradora que es extranjera, como pasa en muchos lados, hace dos semanas atrás se hizo un trabajo específicamente con niños, que son los actores más incivilizados, o sea, más invisibles de las comunidades, donde se les como trató de hacer ver y cómo era el parque para ellos, qué es lo que querían del parque, porque es una visión que es totalmente distinta. Es como también darles cabida dentro del parque para que tengan libre juego, ponte tú. Porque a los niños les enseñamos pelotudeces en todos lados, pero no los dejamos jugar en ningún lado. Y a los niños, precisamente lo que más les gustó del parque, más que las áreas verdes, fueron los espacios donde tú tenías esa conexión con la naturaleza. Entonces, la cabida con los actores sociales que hay dentro del parque son como de distintas maneras, y también han sido cuidadosos de tener ese lazo. Que no sea solo para la firma, para el voto después, cuando yo me quiera postular, no digo yo, sino que digo que ha pasado con gente que ha intentado postularse a distintos cargos políticos en distintos lados y llegan a la Junta de Vecinos a pedirle, oiga, apóyeme ahora, y después desaparezco. Y ya en la actualidad sabemos que no les tienen muy buena precisamente por lo mismo. Y ahora un poquito... Sí. Bueno, y para reforzar lo de la participación comunitaria, como le estábamos contando antes, el parque hoy día nos han pedido la municipalidad por las funciones que tiene dentro, priorizadas, que son la ocupación por camiones, nos ha pedido que hagamos actividades puntuales. Y lo que nosotros sí hemos mantenido y vamos a mantener es la feria comunitaria del segundo sábado de cada mes, de todos los meses, que el parque se abre para todos, para las familias, y se hace una reunión de participación comunitaria, donde ahí se informa todo lo que tiene que ver con lo legal, los procesos, la situación en la que estamos, y eso se va a mantener durante todo el año. Entonces, igual aprovechar de hacer esa invitación al próximo sábado, a las 12 de mayo, entre las 11 y las 5 de la tarde, va a estar Cabro Guacho también ahí tocando, que es buena banda, malabares, yoga, se hace yoga, luego el sábado siguiente hay yoga, hay talleres de mosaico, y así hemos logrado rescatar la participación, porque la gran limitante idea que tenemos en el parque para la participación es que no existe un acceso público, seguro y familiar al Parque Quintil. Hay que acceder por la ruta 68, y nosotros, bueno, y la segunda es la ocupación de los camiones. Nosotros hemos tomado el compromiso de armar el proyecto de abrir un acceso público peatonal. Nosotros estamos trabajando ya y desarrollando ese proyecto, y durante estas dos semanas que vienen vamos a estar integrando a todos los vecinos en el diseño de ese proyecto. Y la segunda limitante, que es la de los camiones, bueno, ahí la municipalidad tiene que ponerse y sacarlos para otro lugar. Entonces, ahora, después de hacer esa invitación y contarles que vamos a estar trabajando en ese proyecto, en que vamos a necesitar la participación y el apoyo de todos para generar un acceso peatonal y público, nos pasamos a poder contar, y gracias al pie que nos dio aquí la compañera, de los problemas que estamos teniendo en el parque. Hoy día hay dos problemas gigantescos. Uno es un grupo que luego de mucho tiempo entendemos que es un grupo político, porque no entendíamos bien lo que estaba pasando en el Parque Quintil, y nos hacen mucho partidarios. ¿De qué? Hay gente, amplio? Sí, justamente. Lamentablemente sí. Operadores políticos directamente. Sí, y nos hace mucho eco lo que comentaba recién Eliana, porque es un grupo que se ha dedicado a dividir y nos ha costado mucho más la participación. Entonces, están levantando información falsa. Han hecho tres acciones solamente en este año y medio de trabajo. Una fue a principios de año hacer una limpieza y plantar arbolitos que después se murieron porque nadie tenía idea de cómo plantar esos arbolitos, pero le hicieron la campaña a John Parada, sacaron un video cuando él se estaba postulando a Core. La segunda fue que pensamos, bueno, tal vez ahí se están reformando, hicieron una actividad con niños de botánica e ilustración que estuvo súper linda, pero también nuevamente lo utilizaron para su campaña de desinformación. Y el tercero fue ir al consejo la semana antepasada con un lienzo que decía no privatizar el parque, cuando en realidad, un poco contar, el mayor... como el problema que tenemos hoy día es que el municipio, no, si bien, como también nos contaba Eliana, ha manifestado su intención de abrir el parque, en la práctica llevamos un año y medio tratando de conversar, y en la práctica no es la intención, y sabemos que es la de tener oficinas municipales. Entonces, durante este tiempo que se ha estado invitando a formar parte de esta organización, y nosotros vamos a seguir integrando a los vecinos a ser parte de esta organización para proteger el Parque Quintil, nos hemos dado cuenta que la única manera de proteger de que el parque no se siga vendiendo es que sea una organización comunitaria, vecinal, de organizaciones sociales, de voluntarios de Valparaíso, que se unan a esta organización y protejan el espacio. Entonces, ese es el llamado. Nosotros en algún momento, Parque de Violeta Parra, en la red de parques, manifestó que pudieran invitarnos a participar y para poder también estar ahí y no generar dobles versiones de lo que es el parque. Esperamos también participar en la red de parques y esperamos esa invitación. Y manifestar eso, o sea, tal vez lo que más... Hoy día, en mayo, se viene pesado, nos han estado haciendo una campaña en contra, incluso personalmente las personas que participan. El jueves pasado ocurrió una situación que fue súper grave, que entraron a ocupar la casa, donde que es una casa que es abierta, o sea, nunca nadie ha tenido un problema para trabajar en esa casa, y grabaron a una de las voluntarias, que es extranjera, con presencia del director de Parques y Jardines de la Municipalidad, y lo subieron a las redes sociales y generaron comentarios xenofóbicos y aludiendo a que nosotros estábamos privatizando y no dejamos trabajar a la comunidad. Entonces, este tipo de situaciones que están sucediendo nos están preocupando, asustando, básicamente también, y nosotros sí manifestamos que, y muy firmemente que, necesitamos que la comunidad ocupe el Parque Quintil. Por favor, hagan sus actividades, comuníquense a través de las redes sociales formales, que es Parque Quintil a secas, no es otro, en Facebook, Instagram, correo, contacto@parquequintil.cl, y que participen en la actividad del 12, porque el parque es un parque cuando se ocupa como parque, y invitamos a las familias a poder descubrir 3 hectáreas de árboles y de huertos educativos y del trabajo que se está haciendo diariamente en el parque por muchos voluntarios que han participado y por los vecinos hoy día, que también están indignados con la situación que estamos viviendo. Yo te quería preguntar, ¿quién, o sea, como no me queda clara la figura de entonces quién va a ser como dueño del Parque Quintil? O sea, el dueño siempre es la municipalidad. Ahora podemos explicar lo que preguntaba Ana. El dueño del espacio siempre es la municipalidad. Entonces, lo que se está pidiendo es, luego también por el trabajo que hemos hecho, lo hemos presentado a la municipalidad para que vean que es una cosa seria y que estamos integrando, etcétera, es que se le entregue el comodato a la organización, pero con la salvedad de que en esa misma propuesta nosotros invitamos al alcalde a ser parte de la organización, que no se han manifestado. Entonces, hay muchos modelos de gestión de parques. Hay algunas, ustedes hablaban de la ecología política antes, hay modelos que vienen hasta de Elinor Ostrom, que es una mujer, así que habla de los bienes comunes y de cómo se pueden generar modelos en donde se integra al municipio como una institución que es permanente, pero con una parte ciudadana que es la que hace de protectora de los espacios, para que no caigamos en juegos políticos tradicionales y hagamos política real de protección de espacios públicos y de protección de áreas verdes y de protección de la naturaleza. Y estos modelos nosotros lo hemos planteado, lo hemos insistido, pero la verdad es que no vamos a insistir más. O sea, nosotros ahora estamos enfocándonos en integrar a los vecinos, integrar a la comunidad, y no sé, y también necesitamos ayuda. O sea, son 3 hectáreas de parques que gestionar, somos todos voluntarios, entonces también hacer un llamado a que la gente pueda ir el 12 de mayo a todas las compañeras. Somos, si bien somos la mayoría, somos compañeras y somos mujeres, igual son bienvenidos los compañeros a colaborar al parque, que se puedan informar el 12, que puedan ayudarnos todos los que saben que es importante tener parques en las ciudades, porque necesitamos ayuda para poder seguir gestionando y seguir resistiendo el espacio, y sobre todo a todos los ciudadanos que vayan con sus familias para que abramos un parque familiar en Valparaíso. Igual está súper interesante el tema, porque realmente si lo vemos así como dentro de lo que han conversado, todo tiene relación con la tenencia y de cómo hacemos la tenencia de la tierra, de nuestro espacio, autogestionar y de cómo pensamos la comunidad. Sí, exacto. Y por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Así, ¿quiénes los que estamos ahí trabajando igual y día a día? Y ya una opinión más como desde Valpo y de todas las personas del movimiento socioambiental que han estado ahí pololeando con el Frente Amplio, es atreverse a mirar qué es lo que efectivamente el Frente Amplio está haciendo en estos temas. Lo que nos cuentan con Quintín, otras cositas que están pasando que tenemos que cubrir mejor, pero pucha, estar dispuesto a ver qué es, en qué va esa apuesta. porque parece que no va muy bien, po. Y hay que mirarlo. A ver, a mí me gustaría mencionar con respecto al tema de los camiones municipales, lo que se plantea con respecto desde el municipio con la ocupación de ese espacio es que ese lugar es zona cero. Es decir, es el lugar desde donde si hay cualquier emergencia en Valparaíso va a ser el centro de operaciones. Entonces hay ciertas cosas que limitan por el bien de la seguridad pública de la ciudad la ocupación. Sí. Ahora, eso no significa, y ahí es donde yo mencionaría que el fin es el mismo, el fin es que sea público, el fin de ambas organizaciones, el fin es que sea público y que se abra, que es lo que se ha perseguido durante décadas, de hecho, por los vecinos. Ahora, la mirada es distinta y la comunidad en la que yo me siento más partícipe tiene una mirada que tiene que ver con que no quiere estar supeditada ni al municipio, ni quiere estar supeditada a otra organización. Si para eso ya somos organización, cada uno es organización, y quiere mantener autonomía y por lo tanto quiere tener una mesa amplia, pero no quiere estar bajo otra figura, po. Entonces, para que se revise, y si llega y ha escalado a tanto el conflicto, como se lo mencionaba a un asesor de un concejal que me llamó para mencionarme que había pasado en el Quintil, le dije, a lo mejor lo que hay que hacer es que tiene que pasar a oficina de, ¿cómo se llama? Cuando mediación. El municipio tiene una oficina de mediación. A lo mejor el municipio debería hacerse cargo y mediar sobre una problemática que está entre dos organizaciones. Yo creo que si seguimos intermediando las conversaciones entre las personas no vamos a llegar nunca a solucionar. O sea, yo creo que lo importante es poder tener conversaciones que son transparentes y honestas y poder mirarse y poder hablar honestamente de qué es cuáles son las intenciones y de cuáles son las acciones y cuáles son los puntos en desacuerdo, porque para tomar acuerdos tampoco tenemos que estar un 100% de acuerdo, así exactamente de qué es lo que tenemos que hacer. Pero sí hacer un llamado a la honestidad, sí hacer un llamado a la transparencia. Yo creo que si estamos pensando en parques y estamos pensando en una mirada mucho más ecológica e integradora, tenemos que también aprender a hacer eso, como a poder conversar transparente y abiertamente. Eso en relación a como a lo que tú estás mencionando como de generar intermediaciones. Con respecto a la participación, nosotros somos una organización que está integrando siempre está entrando gente, tenemos asambleas que son semanales, una reunión de participación comunitaria que es mensual, porque entendemos que no todo el mundo tiene la disponibilidad para estar una vez a la semana reuniéndose. Y tal vez esas son las instancias de conversación donde hay que también entrar a dialogar. Con respecto a lo demás, ahí vamos a ser como bien, bien firmes también en decir, en respaldar el trabajo de los vecinos que sí trabajan en el Parque Quintil y el trabajo de todos los voluntarios que se han desgastado y desvivido para poder abrir este parque. Es un espacio de resistencia que es diario, trabajamos de lunes a domingo y nada, eso, hacer la invitación a poder apoyar ese espacio. Súper. Les agradecemos el haber estado acá y haber compartido esto, estas experiencias que están sucediendo hoy en día en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y claro, si tienen algunas palabras finales. Bueno, yo quisiera, en nombre de los compañeros también de Reñaca, enviar un saludo a todos los que están trabajando en Junta de Vecinos, que están haciendo algo por mejorar la calidad de vida y tener realmente, vivir en dignidad como queremos, con autonomía y poder ir avanzando en la visión que tenemos tanto de la ciudad como de las comunidades, de los barrios. Yo sé que uno se pone a reflexionar y ve que en el fondo vamos contrapelo de todo lo que esta tremenda estructura pesada, porque cuando uno empieza a ver la cantidad de ministros, de instituciones, de todo, y ninguno soluciona nada, no tiene como nada que ver con la realidad. Cuando uno tiene que hablar con un parlamentario, de todos los que han ido buscando votos, después no tienen tiempo, no, o sea, y en cambio ve uno que los patrones, los ricos y todo, fácilmente se codean con ellos, almuerzan con ellos, entonces vamos perdidos en esta lucha por ese lado. Pero yo digo que no hay que bajar los brazos, fortalecerse y comprender que estamos en una lucha inmensa, porque nosotros somos disfuncionales a este sistema tan inhumano que es, tan corrompido, y que corrompe también a muchos dirigentes, porque muchos dirigentes han sido contratados por la municipalidad y entonces no luchan, no representan, o sea, son dirigentes y están contratados por la municipalidad, con el caso de Viña y muchas otras. Entonces, es bastante fregado y por eso hay que apoyarse mutuamente y comprender que va a haber mucha derrota en esto, pero que hay que seguir y para eso constantemente reflexionar y comprender que lo que estamos trabajando, no estamos solo aquí, porque en el mundo y en todas partes hay gente que está luchando. Y yo quisiera hacer un saludo. ¿Cuántos luchadores en el Centroamérica han perdido la vida por luchar, por defender su terrenito y su calidad de vida y su derecho a vivir? Porque les quitan todo, llegan las grandes empresas y destruyen todo lo que es propio de ellos, sin pensar en que al instalar una empresa, como los pasa en Chile, destruye toda la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que los que estamos luchando tenemos que armarnos de mucho coraje, porque la lucha es muy larga. Nosotros estamos en esa lucha, en una segunda etapa, a ver si logramos concretar nuestro parque, pero junto con eso queremos avanzar con ustedes, cada uno ha dicho, en la participación de las personas, en comprender lo que significa lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante. Un saludo cariñoso a todos y sobre todo a los jóvenes, que estoy rodeada de jóvenes, y me alegra mucho porque una gran esperanza que tomen el rumbo y que tomen la batalla que hay que seguir. Buenísimo, muchas gracias, Tiana. Lisa, no, ¿alguna palabrita final? Escucha. Lo que pasa es que me gustaría volver sobre el tema, porque yo estuve el jueves pasado cuando sucedió este asunto de la de la solicitud de desalojo en la casona, y yo entendí que habíamos sido invitados. Yo fui a una comisión de salud y medio ambiente dirigida por la Ruth Cáceres, concejala, y a mí me interesaba hablar con ella por un tema particular, porque yo había estado en otra asamblea, en otro lado, en un lugar municipal del centro, en Pudeto, y no habíamos tenido tiempo para replicarle a la persona del canil de Laguna Verde. Se trataron esa vez tres temas, y en el último tema se le dio solo espacio a ella para conversar. Entonces, a mí me interesaba mucho poder volver a poner ese tema y darle voz a los que no tenían voz, porque hay un tema con los socios y voluntarios que no los dejan entrar. Entonces yo fui a esa reunión a la Comisión de Medio Ambiente para poder poner el tema en el tapete. Y yo entendía que iba a una reunión en la que se citaba el municipio, porque estaba el encargado de parque y estaba la concejal, en una casona que es municipal, en un espacio que es municipal, en donde se le pidió, en el consejo de la semana anterior, se le pidió a la fundación que devolviera las llaves. Y resulta que el encargado de parque no tenía llaves. Y las chicas no querían llegar las llaves, entonces era una situación de loco. Era así, bueno, estamos aquí, somos la comunidad, está el municipio, el terreno municipal. Nadie entendía nada. Entonces era así, una cosa así como de... la verdad es que tenía una tentación de risa impresionante, porque la situación era de un nivel de todo era muy ilógico. El encargado de parque tampoco se hizo cargo de decirle... No, mentira, le dice, préstame la llave, yo te la devuelvo mañana, para que ella se pudiera ir y poder cerrar el lugar. Entonces, sí. Pero dicen, no. Entonces, era como, pero no entiendo nada. ¿Dónde estoy? ¿Quién me llama? ¿Hay permiso o no hay permiso? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Cachai? Entonces, fue rarísimo. ¿Cachai? Entonces, pues yo por lo menos me fui tranquila y contenta, porque metí la cuchara al final y le dije a la Ruth Cáceres, me interesa que pongamos en el tapete este otro tema, que era por lo que yo iba. Así que me quedé contenta con eso, porque creo que además van a pasar cosas ahora que me gustaría a lo mejor conversar en un ratito más con respecto a otro tema que es bien brutal, que es bien importante, que se arrastra hace tiempo. Eso, principalmente. De Parque Cintura, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos muy tranquilos en general. Estamos haciendo los procesos lentamente, avanzando. Todos tenemos nuestros problemas en el camino. Hay dificultades con... no sé, con los vecinos, con otras organizaciones, con el gobierno regional. Uno tiene que ir a enfrentarse, conversar y hacer todos los trámites que tenga que hacer, ¿no? Pero como confiamos que esto es un proceso a largo plazo, no tenemos ni un apuro. No tenemos la suerte de estar de lunes a domingo haciéndolo, porque en general tratamos de sobrevivir entre medio, pero nos encantaría que fuera una pega estable. A mí me encantaría trabajar para el parque, pero bueno, algún día. Eso, y nos juntamos los martes a las 7 en Camino Cintura 4177, y los sábados trabajamos de las 4:30 en adelante en el parque mismo. Y cualquier cosa que quieran comunicarse al Facebook, Parque en Cintura, mail parqueencintura@gmail.com. Sí, okay. Entonces, para cerrar también aquí el Parque Quintil, aclarar tal vez un par de cositas como antes de irnos y no extendernos más sobre cosas que no vale la pena extenderse mucho más tampoco. Primero que todo, contar de que sí, efectivamente el municipio lo tiene puesto como zona cero el Parque Quintil y bajo ese argumento es que puede mantener los camiones en el parque. Nosotros vamos a hacer toda la comunicación e información posible para justificar de que esa efectivamente no es la mejor zona de emergencias para Valparaíso. Es el primer lugar donde se corta el agua de partida. Es el primer lugar que ya vimos con el accidente cuando se volcó el bus en la Avenida Argentina. Yo, para llegar al Parque Quintil, me di la vuelta por arriba por Pajonal y demoré 2 horas en llegar. Es el primer acceso que se corta, por lo tanto, tener camiones ahí que abastezcan agua para el resto de Valparaíso, yo creo que es algo que todo el mundo está cuestionando y estamos pensando en hacer algún tipo de fuera de emergencias también para poder justificar el que eso no es el lugar más idóneo. Incluso les están ofreciendo un sector en Pajonal para poder tener emergencias y ese sí es un lugar muy idóneo para emergencias, lo que liberaría el parque para poder ser parque. Entonces, en ese sentido, para ir informando, porque son temas cotidianos que se tratan todas las semanas en el Parque Quintil y también invitarte a las asambleas para que puedas informarte, compañero. Entiendo que en Pajonal no hay telecomunicaciones. Sí, la comunicación satelital es para todo Chile. Y con respecto a lo del jueves pasado, sí, efectivamente, el director de Parques Jardines no tiene llaves porque hoy día la única intención que existe de la municipalidad es poder ocupar como oficina. Sabemos que una oficina 24/7 va en contra del trabajo comunitario que se hace en el parque. Por lo tanto, él es el mismo que cortó el Belloto del Norte, que es patrimonio de entonces, nos parece que también es alguien con quien hay que generar ciertas confianzas antes de poder entregar un acceso a un espacio que es comunitario pero que finalmente no está velando porque sea un espacio comunitario. En ese sentido, estas conversaciones y nos sorprenden porque hemos tenido semanas y meses de conversación con la municipalidad, con gabinete, con la gente del alcalde, y nos sorprende también que un funcionario vaya más allá del alcalde también en tomar sus propias decisiones. Eso también lo hemos informado y esperamos que lo puedan ellos ordenarse en su casa, en su frente. Y nada, eso es más o menos lo que es, eso es lo que es, y nada, mantenemos la invitación a que puedan generar apoyo, y necesitamos mucho apoyo en realidad. Así que claro, eso es. Igual, así me gustaría como 2 segunditos decir que a pesar como de todas estas cosas que están pasando en torno a como a lo político, o sea, y en relación a estas instituciones, también no olvidar que, o sea, estamos todos juntos en esta, y ustedes están haciendo así trabajo comunitario, un trabajo lindo, y yo creo que las tres organizaciones están apuntando a un mismo norte. Entonces, pues aquí hay un desafío súper grande que es articular y no desarticularse. Exacto. A partir de como esta intencionalidad también política. Uh-huh. Así que bueno, gracias. No sé si alguna quiere decir. Vámonos, una musiquita. Ya, mira, igual le vamos a tirar a uno de los políticos, tú no te esperabas esto. Así que así se llama la canción, así que ahí la escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Sintiendo papadeo, pero con poco rodeo. En el trineo me levanto con correo, deseo, diciendo piropeo, veo, veo. Y no creo en belezos, excrementos, manifiestos. Atravieso labios, tengo verbos hablados, mirados, induciendo movimientos, induciendo retirados. Coge besos, convertido en besos, doy comienzo, me convierto vacilando el balanceo con los vientos. Yo. Balas con baba, babean tu cara. Encuentra las puertas abiertas, te esperan con ganas. Ama, amarte con gracia, las puertas abiertas, te esperan mañana. Te esperan mañana. Señoras y señores, somos unos rapeadores de hacedores en dimensiones, alumbres en los faraones que se unieron electrones junto con los anfitriones, enseñando roedores con composiciones. Yeah, yeah. Y es mi tiempo para hablar y es el de llegar, el mensaje que defiende una cultura general. No es tanto verbal como razonamiento pleno, no es feminismo las raperas ni machismo los raperos, pero mi objetivo es más sincero, es gym, no solo por ser mujer. Esta vez tendrás que oírme, está bueno ya de sí seguirme. Ser consecuente con la vida es mi paso firme, mira. No tengo tiempo para oírte, ni para el tira-tira. Es que mi objetivo es recto y mi camino no se gira. Desvía de género, esos problemas personales. No cojas el rap a eso, hay otras formas que se aclaren. No compares estilos propios con la competencia. Ni cadencia con decencia, ni mensajes positivos con oportunistas igual a violencia. Presento. Y tú no te esperabas esto. Es que tengo lo que tengo y con eso me mantengo. Y tú no te esperabas esto. Realidad, consecuencias en los textos. Y tú no te esperabas esto. La más linda entre las tantas, te recuerdo. No te comas un cable, no, no. Nosotras no somos amables, no. A menos que no seas culpable. Vete con esa, no es algo confiable. No. Texto, jamás contrarresto, pero libre hemos de andar. Carretera, pelo suelto, talento, estilo propio, propio de admirar. Pisando asfalto y fango, seguras caminar. Sin importar condición racial, asunto personal, esto es intencional. Si no crees, come on, baby, ven y ve que no te engañen. Cuidado con estas uñas, puede ser que te arañen. No se dañen, no, esto está que arde. Sin alarde, le dejamos mucho flow para que se bañe. Y tú no te esperabas que tú. Un imperio de verdades represento. Y tú no. Yo tengo lo que tengo y con eso me mantengo. Y tú no te esperabas esto. Realidad, consecuencias en los textos. Y tú no te esperabas esto. La más una entre las tantas, te recuerdo. Hoy exporto vendavales de melodiosas rimas entornado, ocupando el elemento en el cual me he enfatizado. En sí la misma sí, por cualquier estremulado. Que a la angustia enmudecida siendo así he liberado. Lo que esta cultura ansía, mantener en contra de la censura la poesía. Solicitud diría, no se necesitan cuando manos palacen el ritmo incita. Corazones palpitan por la misma cultura, que manteniéndose son menos las ranuras. Y al que los malinterpretecito, cinco mujeres bajando ritmo por litro. Intercediendo y demostrando las diferencias que razones. Cinco tonos parando tren en estaciones. Es instrumental, hecho por intenciones. No te confíes, que aquí hay más rimas que gastan los condones. Y tú no te esperabas que tú. Un imperio de verdades represento. Y tú no te esperabas que tú. Es que tengo lo que tengo y con eso me mantengo. Y tú no te esperabas que tú. Realidad, consecuencias en los textos. Y tú no te esperabas que tú. La más una entre las tantas, te recuerdo. Cinco féminas haciendo equipo. Tú no te esperabas esto, bro. Así lo nombro yo. Ya, entonces vamos a estar con la... Volvemos ahora haciendo una pequeña modificación en el programa, porque tenemos hace una hora aproximadamente veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en el que recibimos muy malas noticias, probablemente uno de los fallos más vergonzosos. Yo creo que con el tiempo este va a ser calificado como uno de los fallos más vergonzosos en democracia. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 3 comuneros por el caso Lustinger Macay. José Peralino Huinca, José Trancalcoche, Luis Trancalquidel, como autores de delito terrorista de incendio, absolviendo a todos los demás acusados. Recordemos que en este caso habían 11 acusados, algunos de los cuales fueron absueltos por voto con votos de minoría en contra. La sentencia propiamente tal se va a conocer en unos días más, pero ya sabemos cuál es la decisión. Esto es que de los 11 acusados del caso, 3 han sido condenados con aplicación de la ley antiterrorista y arriesgan cadena perpetua. Estamos en este momento en contacto con Ignacio Trancal. Hola, Ignacio. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos indignados en realidad por lo ocurrido hoy. Netamente, es claramente un fallo que es, es político, porque si no vamos a cerrar los judiciales, prácticamente por lo que se mencionó hoy día en el tribunal, hay muchos errores. Muchos errores en realidad. Y ahora ustedes, ¿con quién están allá? ¿Qué conversan entre los abogados? Es que ahora los pasan seguido y estamos esperando igual que la lectura de condena, que va a ser el 11 de junio. El 11 de junio. Y obviamente que nosotros vamos a apelar hasta la última instancia, a la Corte Suprema o incluso ante a la Interamericana, para que se resuelva de buena manera, porque es muy claro que esto fue una condena, una sentencia política. Política porque, puesto que las pruebas que se tomaron en cuenta hoy no son incongruentes, porque si no se hubieran tomado en cuenta la declaración, por lo menos la que según el tribunal el juez valía, la declaración de Alino, que es el delator compensado según la fiscalía, hubieran condenado a los demás, por cosa que no se hizo. Y además que hoy mi padre quedó solamente con arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, legalmente ahora es un terrorista asesino, pero está libre, o que el tribunal lo dejó solamente con arresto domiciliario, porque los jueces saben que los condenados de hoy son inocentes. Los jueces saben eso. Y solamente la condena la hicieron únicamente para dejar tranquilo a los poderes políticos de hoy, que actuaron obviamente y que también dejaron en claro con la presión que se le hizo a una jueza, que tuvo que incluso tirar licencia por todas las presiones políticas que tenía contra ella. ¿Cómo puede explicar un poquito más eso? ¿Cómo que una jueza tuvo que tirar licencia? Mira, hubo de los jueces que estuvieron en el estrado, una de las juezas que participó prácticamente en todo el proceso, y por presiones y por problemas que tuvo tanto con los querellantes junto con la fiscalía, esa jueza lamentablemente tuvo que tirar una licencia por 10 días. Obviamente no sabíamos los detalles de por qué, pero lo que podemos concluir es que ella lo hizo por presiones políticas, porque esa jueza siempre basaba su argumento basado a derecho, cosa que obviamente hoy día no se cumplió, y por eso esa jueza tuvo que ser reemplazada por otro juez que también participó en la condena que hubo hoy, en la sentencia que hubo hoy. Entonces eso nos deja claro que acá hay una intervención política tremenda, y también nosotros como mapuche y como familiares no bajaremos los brazos, porque no podemos permitir que gente inocente esté siendo condenado a una cadena que son altísimas, porque no es posible que nuestra gente siendo inocente hoy día lo digan que son terroristas cuando no lo son. Aquí hubo un fallo tremendo de la fiscalía, de la investigación, y obviamente una manipulación, y como no bajaremos los brazos, hacemos un llamado igual a toda la gente para que se movilicen, porque no podemos permitir lo que ocurrió hoy día, algo es tremendamente vergonzoso y una presión tremenda como lo que hoy ocurrió. ¿Y se dijo cuáles son, se advirtió de algún modo cuáles eran los motivos de que en esta ocasión se condene a tres comuneros? ¿Se explicó cuál es el análisis de prueba que particularmente determinaría la condena de ellos, o no se dijo nada? Mire, todos los detalles obviamente que serán entregados del 11 en la condena, pero obviamente que igual se habló sobre algunos motivos que permitieron hoy la sentencia condenatoria junto a los tres peñi y al resto lo absolvieron, pero eso se basó, puesto que se le tomó validez de la fiscalía, que era José Peralín. Pero lo que es contradictorio es que no condenaron a los demás, cuando el delator compensado había señalado a todos como partícipes, y no solamente a los que hoy están condenados, solamente a todos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue la tesis que tomó el tribunal? Porque ni siquiera la tesis de la fiscalía, ni siquiera la tesis de la defensa fue tomada en cuenta, sino que hubo una tercera tesis del tribunal que nadie entiende cuál fue. Sí, claro, o sea, aunque le demos vuelta de momento a los argumentos, nos va a costar, porque eso es como la fuerza, ¿no? Exacto, porque bueno, si se le tomó en cuenta la declaración de José Peralino, hubieran sido condenados a todos, cosa que hoy día no ocurrió. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el argumento que utilizaron? Cosa que hoy solamente se habló de manera superficial, pero claramente quedará detallado en la condena que será hecha en los próximos días. No, José Tralcal y los demás condenados están solamente con cautelares menores, que son como arresto domiciliario, y no con prisión preventiva. Porque eso es claro, porque ustedes saben que son inocentes. Por eso están con esas cautelares. Sí, llama mucho la atención, sobre todo considerando que la prisión preventiva, que es la medida más fuerte, fue la regla durante todo el proceso. Exacto, pero además que fueron condenados bajo un delito terrorista, porque se consideró el delito terrorista, pero a pesar de que la fiscalía exigió y pidió la prisión preventiva de todos los condenados, de los tres condenados, el tribunal lo rechazó. Entonces, es incongruente con lo que ocurre hoy día. Totalmente, no se entiende. No se entiende de ninguna forma. ¿Y cuál es la conclusión que tenemos nosotros? Es que los jueces saben que son inocentes. Y nosotros también sabemos, porque ellos son inocentes. La condena fue netamente política, para dejar hoy al Estado, al gobierno, tranquilo. Porque sabemos claramente que la familia Lusinger tiene nexos con el gobierno de hoy, con Sebastián Piñera y los demás. Y esperamos que hoy obviamente vamos a recurrir a la Corte Suprema para anularlo, y esperemos que sí sea, porque hoy día la justicia honestamente fue cegada y manipulada. Bueno, Peñi, le agradecemos la entrevista y acogemos la invitación a estar atentos, a estar movilizados, así como se hacen presiones por parte del mundo empresarial, por parte del gobierno, desde el movimiento social. También tenemos que saber que tenemos un rol que cumplir haciendo presión, que es una parte de cómo vamos solucionando estos conflictos, la presión que se hace del movimiento. Y acá, desde Aire Puro, desde los estudios de Radio Placeres, atentos a todos los llamados que ustedes consideren que se deben realizar. Exacto, entonces, porque nosotros no vamos a bajar los brazos y esperamos que toda la gente que cree en la justicia y sabe de las presiones que hay y la persecución que hay, que siga apoyándonos, porque esto obviamente es un fallo totalmente injusto. Y es por eso que no podíamos bajar los brazos. Y además que se agradece todo eso que ustedes nos dicen de apoyarnos en lo que se pueda, porque al final la única manera de poder vencer a un grande o al poderoso, que es hoy la justicia y el Estado chileno junto con la familia Lusinger, apoyarnos entre todos para que de alguna manera exista justicia, porque hoy día no hubo justicia, hubo una presión que hoy día mantiene condenados a nuestros familiares en esa gente. Muchas gracias. Chaltumay de la Ñeda, ahí estamos finalizando el contacto con Ignacio Tralcal, y bueno, preocupante la situación. El fallo va contra todas las luchas políticas que se han dado en los últimos años, así que, y sobre todo en este caso que ya es emblemático, que hay dos machis procesados y juzgados, así que bueno. Mucha fuerza, mucha enhorabuena a la comunidad por allá, y estamos más unidos que nunca, igual. Estamos en contacto entonces, pues, y muchas gracias, y por eso reitero la bendición hacia la gente, y que sigamos luchando, porque esto nos acaba hoy día y lamentablemente no terminará mientras se siga persiguiendo a nuestra gente. Bien, pues bien. Vale, toca ayer. Y qué difícil, porque es como que esto cada vez empeora. No. Claro, pues cuando de repente veíamos que hay cosas que ya estaban más zanjadas, vuelve de nuevo a ver otro juicio, a ver otra cuestión, más condena, es una cosa que está, bueno, está bien terrible toda la situación. Entonces, reiterar más que nada es el llamado a visibilizar todas estas cosas, porque como ya lo sabemos, no salen en los medios más masivos de comunicación, no, de repente no toda la gente está bien informada de lo que sucede acá, así que hay que autoinformarse, hay que informar a la comunidad y hay que tratar de hacer presión de la forma que más podamos hacerla, pues movilizarnos, articularnos. O sí sale, pero sale en los medios el discurso que es funcional a los intereses del gobierno, de los empresarios, y no se habla de que el juicio no tiene pruebas, que las pruebas se han constituido sin ninguna garantía, que cuando yo decía probablemente este va a ser uno de los fallos más vergonzosos, es porque se supone que en un sistema democrático hay garantía, hay una serie de normas que arreglan la prueba y que todos podemos, se supone que caminar tranquilos por la vida, sabiendo de que en algún momento no nos pueden simplemente inventar un juicio y terminar en una cárcel, porque hay garantías, porque hay un proceso, que vamos, que la fuerza pura y dura no puede quitarnos algo tan preciado como nuestra libertad, ¿no? Pero en este momento se demuestra que, pucha, ese mundo democrático es para algunos y para otros no, pues claramente Gualmapu es ese mundo para el que no. Así es que, pucha, nos vamos a con esta mala noticia, pero que hay que transformar, como siempre se dice, la rabia en resistencia, en organización. Esta mala noticia que no tiene que desanimarnos totalmente, porque como bien decía el Peñi, falta que se lea la sentencia propiamente, que va a estar interesante ver cómo esa sentencia argumenta lo inargumentable, y luego se puede efectivamente interponer distintos recursos. Finalmente el proceso, como la mayoría de los procesos importantes, van a terminar en la Suprema, y de pronto con buena suerte, con un poco de suerte en la integración, tocan jueces más garantistas o jueces más estrictos con la aplicación de las garantías procesales, las garantías legales, y si eso sucede, el fallo es otro totalmente. Sí, pues así que hay que seguir dándole entonces a todas las instancias de apelación y de acción que sean posibles. Nos vamos a ir a una musiquita ahora, ¿sí? ¿Cuál sería la musiquita radiocontroladora, Cody? Como hay que llenarnos de Nehuen, ¿será Nehuen? Bueno, bueno. Así que ya, ahí va, y volvemos para despedirnos. Así que nos vemos. Oye, qué bueno, Nehuen. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada

queremos en este aire puro 535. Estuvo súper interesante, súper intenso. Wow, estuvo intenso ese aire puro, un debate sacando como intimidades igual de organizaciones, pero que son importantes debatirlas también en este espacio. Claro, intimidades del amor y también. Sí, esas son más importantes todavía de dar a conocer. Son más entretenidas. Sí, porque no sé, de repente uno va a cualquier parte y te dicen, no, pero es que la Muni de Valparaíso es súper, no sé cómo, alcaldía ciudadana, entonces transformación. Y no te doy cuenta que es la misma cosa, entonces igual es súper importante difundir esto, pues como que no porque se llamen alcaldía ciudadana son ciudadanas, de hecho, para nada. Sí, pues igual es bueno como que se evidencie eso en este espacio, así como que en los que realmente estamos haciendo, como levantando cosas comunitarias, para que tengamos todos voz, pues, de qué es lo que está pasando igual. Claro, pues. Oye, está bueno debatir, pues. El otro día hablábamos de que pocas veces en el aire puro se da como una cuestión más a la discusión, así como el no estar de acuerdo. Porque por lo general nos entrevistamos entre gente que estamos terrible de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estáis de acuerdo? Ay, Anita, te extraño. La verdad, sí. Pero sí, es que es verdad, Caleta, de veces pensamos distinto. De hecho, en el propio aire puro pensamos distinto. Ah, sí, no, sin nosotros, duda. Sí, pues. Eso construye, pues, todo el rato. Sí, pues, no, y sobre todo, yo de verdad encuentro demasiado importante que le pongamos ojo crítico a lo que están haciendo estas nuevas coaliciones de izquierda y todo, porque yo no digo que todo sea malo, pero hay que ver en qué se puede avanzar por esa vía y en qué no. Claro, ¿sabes? Claro. Y yo creo que hay muchos temas en los que quizás no se pueda avanzar en esa vía, importante visibilizarlo, porque también hay que hacer ese deslinde entre qué es movimiento, que verdaderamente es lo comunitario. Esta discusión que estas locas tenían sobre qué es lo comunitario, qué no, son elementales. Y pucha, yo creo que a los compañeros, las compañeras que de repente se entusiasman con eso, bacán. O sea, yo igual a veces prefiero que esté ahí alguien con una trayectoria de trabajo social, alguien que nunca en su vida ha pisado las polas, pues. Claro. Pero que sepa muy bien que el paso que está dando, pues. Claro. Y que le vaya bien nomás, pues. Ojalá, pues, pero no se puede producir esa confusión entre lo comunitario, lo municipal, lo comunitario, el movimiento social, institucional. Lo ciudadano. No, claro. Lo privado. Igual. O si se produce, si alguien cree en eso, que sepa que puta, que tiene caleta de experiencias en contra a su haber, pues, cacho. Claro. Está bueno de leer esas cosas. De hecho, como recapitulando, caleta de aire puro para atrás. Casi siempre salen palos que se le tiren o a las intendencias o a las municipalidades o, bueno, a ONG inclusive, ¿cierto? Histórica, ¿no? por nombrar. Y está bueno porque en realidad a mí me parece siempre la creación de este nuevo mundo viene desde las otras cosas, pues desde las otras prácticas que nos guardan relación con una institucionalización de nuestras prácticas, pues. Que está bueno que las hagamos y que las vamos transformando también, pues, porque a mí me parece de repente la institucionalidad lo que hace es justamente como congelar los procesos, como que llegan a algo que creen que es lo mejor, que es la forma, y no se permite la autocrítica o la crítica de las y los pares, ¿cierto? Y ahí queda, pues, ¿cachai? Queda como lo bueno que en algún momento aquí se habló también. Sí, la Eliana, me acuerdo que dijo algo así súper genial en relación a eso, que es como que realmente estas instituciones lo que hacen finalmente es como estancar procesos comunitarios y de las organizaciones sociales, o sea, y apropiarse de esa, lo que pasó, por ejemplo, súper evidente hace como 10, 15 años atrás con la excárcel, por ejemplo. Sí. Y así se suma y sigue todos estas ideas comunitarias, los proyectos que a pesar de que no sean financiados por instituciones tradicionales o por el gobierno, igual son proyectos de largo aliento y que sí, las instituciones y el Estado y los municipios se quieren hacer como o sea, se quieren apropiar de todas esas construcciones, pues. O sea, entonces, súper bien que se evidencie todo lo que está pasando en relación a esto para pararlo y construir cosas nuevas también, o sea, de cómo dentro de estas organizaciones, cómo hacemos la resistencia para mantener como, pucha, como de cierto modo, no sé si es el poder, como, pero al menos la toma de decisiones dentro de esos espacios que son los que han construido como poder popular, eso igual me refiero. Sí. Hay que seguir tirando de este hilito. A ver qué es lo que se está haciendo, porque como que lo haga, por ejemplo, la Elena se refería a la MUNI de Viña, que es una MUNI de derecha, pero también estábamos hablando de la MUNI de Valpo, que tiene como esta nueva energía ciudadana, de izquierda, izquierda autónoma, Frente Amplio y todo, y esto es lo que hacen, es algo más complicado a mi entender, que es que destruye el movimiento social. Y con eso destruyen la fuerza más crítica. Entonces, o pueden destruir, si es que no se advierte las imposibilidades que a veces tienen las estructuras institucionales para generar los cambios, no sé. Ahí hay que ir viendo, porque igual de la teoría a la práctica hay un mundo que explorar. Claro, yo creo que la invitación es seguir avanzando en los caminos que son comunitarios, vecinales, desde las afinidades también. Porque si es que nos fortalecemos desde ahí y conversamos estas cosas y también las cuestiones históricas, y me refiero en realidad particularmente a los tiempos del gobierno de Lupe, capaz que ahí también encontremos similitudes con lo que está ocurriendo hoy día, porque son cosas que a mí me contaban personas antiguas, digamos, que también de repente veían que cooptaban también desde el gobierno de Lupe, no quiero decir Lupe, ¿vale? Desde el gobierno de Lupe trataban de cooptar también algunas expresiones, y se deslindaban de otras que también eran más choque o eran más revolucionarios, como queráis llamarle, como también ahora está pasando, porque la gente de la Confech o Frente Amplista también se desliga de lo que están haciendo otros grupos que se dicen estar más a la izquierda de ellas, y que a mí me parece que es una contradicción, porque desde esa izquierda que es más institucional, sí se está dispuesta a conversar con la ultraderecha, porque necesariamente debe estar en el Parlamento o en otras instancias con gente de la UDI, pero se burlan y critican a la gente que es más anarquista o que es más al choque en la calle, qué sé yo, y no están dispuestas a conversar con esas personas, solo porque son más ultra, le dicen, de hecho como que denostan con lo ultra. Inclusive podríamos decir con grupos feministas tampoco van a estar dispuestas a hablar con grupos más ultras, y que estoy haciendo comillas para que me entienda la gente que no está viendo, más ultra feministas, ¿cachai? Entonces, claro, pues ¿de dónde? Pues así no se va a avanzar, a mi parecer, o así vamos a congelar una vez más, para ocupar la misma palabra. Bueno, por mi parte me despido. ¿O no nos vamos a nada? Tramitamos 24 horas de aire puro. Algún día va a ser así, maratón aire puro. Igual así, todos los placerines tienen que estar escuchando, tienen que estar así como, no. Bueno, yo quería recordar toda la semana de movilización que hubo por la defensa de las aguas y los territorios convocada por el MAT. Queríamos compartir unos audios, pero no alcanzamos. Entonces, bueno, nada más que, no sé, apañar ahí toda la gente que se estuvo sumando. Vimos por lo menos en la marcha de Santiago que se sumaron muchas organizaciones más, que la cosa está reprendida, que los discursos se han visto cómo evolucionan en el tiempo, cómo se van incluyendo cosas y sacando otras que de repente no era el camino que había que seguir, pues. Entonces se nota que ya al ser una secta marcha, hay un camino recorrido, porque se evidencia. Entonces, nada, pues a la organización y a todos los piños que están ahí motivándose todo el rato, un abrazo así súper grande, pues. Y bueno, también quería compartir un audio de la Lonco Juana Cuante, que en verdad no supe de dónde era, me parece que es como de Valdivia hacia la cordillera, de ahí está su love, y que la pueden escuchar en la radio Curruf, en el, ¿cómo se llama? El Noticiero Express. Informativo Express. En el Informativo Express, que ahí unas palabras que ella decía que me parece que son súper importantes, porque la marcha no quede ahí, que no, la acción no es la marcha es como ya un momento de encuentro y de repente como de remotivarse, reanehuenarse, pero que todo ese nehuen hay que llevarlo a los territorios donde está la conflictividad, pues hay que ir hacia allá, hay que tratar de apañar a la gente que está ahí viéndola día a día, pues no solamente en una marcha. Entonces yo creo que eso es súper importante, pues me hubiese gustado haber compartido el audio aquí para que la escucharan, porque ella lo dice mucho más lindo que yo, pero la pueden escuchar ahí en el Informativo Express de la CURRUF. Sí, igual yo también así sumándome a estas como noticias breves antes de irnos, igual me gustaría denunciar la situación que estaba pasando ayer en Trascún, ahí cerca de Panguipulli, donde en la comunidad, o sea, lo único que sabemos por ahora es que hubieron balazos, no sabemos por qué motivo, no sabemos en qué situación están los Lamien allá, claro, por parte de los Pacos, que fueron balazos por parte de los Pacos, y bueno, se vienen duros estos años de nuevo, o sea, más de, no sé, más de 100 años igual con esta violencia, pero ya nos están matando, así que eso, estar a la guaite, atento, y nada, pues igual despedirnos con mucha enhorabuena, así como que a pesar de que están pasando estas cosas y que a veces como nos dan mucha pena, también nos dan mucha rabia para seguir luchando, para buscar mejores condiciones y para vivir, bueno, para poder vivir así en nuestro territorio. Sí, yo me quiero despedir mandando mucho cariño a todos los amigos que han estado apoyando el proceso del caso Lutzinger Mackay, que ha sido un proceso larguísimo, que han tenido que ponerle muchísimo, muchísimo tiempo, y a veces un tiempo que es totalmente gratis, abandonando sus trabajos personales por terminar esto que empezaron. Y también a todos los compañeros que han estado haciendo el aguante desde el movimiento social, a las familias, que ha sido un proceso durísimo. Caso Iglesia y caso Lutzinger Mackay han sido procesos bien, bien duros. Así es que un abrazo grande. Yo creo que son esos días donde el sentido de la injusticia te deja el alma así chiquitita. Así es que ojalá que nada, que nos repongamos, porque hay que reponerse rápido. Y ahí con todo el nehuen nomás a seguir. Bueno, nos vemos, pues, chiquillas. Cariño al René. Bueno, y dejar la invitación para el 19 de mayo, sábado 19 de mayo, en Paine, que se va a estar haciendo una movilización que ya llevan otras anteriores, no sé qué número de esta, en contra de Monsanto. Una problemática que afecta a todas las personas y que allá en Paine la sienten por ser territorio campesino. Entonces, de repente, tal vez vamos a sacar el aire puro desde allá. Y eso, pues saludotes al René, a la Palomita, al Facu, a la Eve. Y eso, nos escuchamos entonces en el próximo aire puro. No vimos. Callar. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres. ¿Estás todos necesitamos aire puro. Bello barrio,